me olvides nunca, aunque estés muy lejos. Júrame que siempre me tendrás muy dentro de tu corazón. Júrame que nadie borrará mis besos y que nunca, nunca olvidarás mi amor. Tengo mucho miedo de quedarme solo, soñando contigo, pensando que nunca quizá volverás. No me olvides nunca, aunque estés muy lejos, que yo te prometo, amándote siempre, tú me encontrarás. Aunque estés...